La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de descargar. En marzo, La Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues el Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. ¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos en La Matera por FM La Negra, la comunitaria de aquí, de El Bolsón. Un saludo desde estos micrófonos a toda la audiencia que está acostumbrada a escuchar el programa La Matera de hace tantos años, ¿no? 28 años en el aire, sí. 28 años. Y bueno, esta propuesta que les traigo como toda la semana, como todos los martes, de 14:30 a 16:30 horas, y la repetición de los días domingos de 10 a 12 del mediodía por La Negra, la 90.1, La Matera los abraza, los saluda. Le dice muchas gracias por la atención. Así que bueno, aquí estamos, audiencia, trayéndole música, trayéndole un poquito de paciencia, me quedé pensando. Paciencia se nos está acabando, pero tenemos que tener la suficiente cordura como para mantenernos pacientes. Aunque se nos va acabando la paciencia. Así que bueno, si se nos acaba la paciencia, hay que salir a repudiar, a protestar a las calles sin ningún objeto contundente, cualquier esfuerzo, para no apurar el caos que se nos viene, me parece a mí, en cualquier momento, porque este sacudón que va a traer este gran piedrazo que levantó una ola grande y va a seguir levantando. Así que tenemos que estar nosotros fuertes, con buenos argumentos para discutir, con buenos argumentos para salir a manifestarnos, y siempre en forma pasiva, porque las armas las tienen ellos. Es muy simple. Así que bueno, un abrazo grande, grande, grande. Vamos a la música. Es un árbol de tristeza. no hay vidita, como humito de cigarro. Se van las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar. Me he estado entre nubes, voy a encontrar mi soledad. A los vientos, a olvidarme de tu olvido entre sueños, a solas con mis recuerdos, tu distancia y mi camino a los cerros. ¿Cómo haré con esta pena? Canto pa' desangrar la palomita. ¿Dónde enterrar el cariño? ¿Y dónde mis esperanzas? ¡Ay, vidita! Solo quiero luz para andar y andar. Estamos escuchando a Raúl Carnota, vaya trovador, Raúl Carnota, porteño él, que nos va a dejar solo luz. También Cuando muera el angelito, este es de un conocido mío, de mi juventud, muy buen señor, Marcelo Ferreira, santiagueño él, creador de esta letra que escuchamos seguidamente, Cuando muere el angelito. Y Raúl Carnota nos interpreta Desandando. Thank you.

perforando nuestra identidad. Cuando la sangre llame, la vida que late volverá a estallar. Solo aliento, vidala y madera, testimonio y sal. Por este amor tremendo, parche que no suena, prefiere callar. Volveré el hechizo en otro hechizo, caminando por la inmensidad. Cuando la sangre grite, tal vez otro sueño me vuelva a pulsar. La Matera, con Kai Simonelli. Seguimos en La Matera por la 90.1 de FM La Negra, la comunitaria de aquí, de El Bolsón. Che, joven, este grupo de jóvenes que se juntaron allá en Mar del Plata, todo indica que su sangre mapuche lo llevó a cantar estos temas. Y bueno, que estamos disfrutando aquí en La Matera de esta manera. Viendo la noche, entre gato y chacarera, canta el duende de los montes. Vino en jarra y empanadas con un montón de cantores que se salen de la vaina por entonar sus canciones. Pollera enredada entre un sagaz zapateo, busca remontar el vuelo de algún macho guitarrero. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta luchando la tradición del pueblo. Entreverá conocidos y amigos. La Salamanca y el cielo de pronto fueron lo mismo. No se apagará la fiesta mientras perdure en el viento de la garganta de un tango la canción del pueblo. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Qué joven las tradiciones. Qué joven nuevamente nos interpreta este tema muy rico musicalmente. Tiene una melodía muy pegadiza y se titula Patagonia. Patagonia, Patagonia, que no se calle tu voz, que vibre toda tu gente al ritmo de esta canción. Vieja tierra milenaria, me has enseñado a creer que el cielo celeste y blanco se vive en el sur también. Movimiento de cabeza, tú ruñando con los pies, vas imitando la danza que representa el yoique. Ah, ah, ah. Por las machis que regresará. Los antiguos. se atreve a partir. Los glaciares se mueven, los glaciares se mueven, se sumergen los miedos y al fin, libre como una nube viajé. Como este canto se eleva la plegaria de un pueblo antiguo erguido entonces con don este conjunto Inti y Illimani que nos interpreta Juanito Laguna. palito en la caña. Corazones de trapo sueñan la cola, palomita torcaza, su cara sola, si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque volará el barrilete con tu fortuna. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. ¿Qué tal? Oh. Inti Illimani en la batera. Zamba Landó. Para la siento tan pobre, dejo una herencia fastuosa. Mi padre siento tan pobre, dejo una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosa, fijo por ánimo entero. Ponga atención, mi compadre, que viene el nuevo negrero. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú que no tenga yo? Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Sirimani. Tengo un poema escrito más de mil veces. Deleita, diría yo. Con Mercado Testacio. Thank you. La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Seguimos en La Matera, disfrutando de esta música elegida para ustedes. Es un trabajo que me tomo para que ustedes disfruten. Y bueno, que reciban algo agradable al oído, como el grupo Villapo, de su disco Atacameños. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Ya pudo. Grabó un conocido salteño. Le grabó esta canción, Negro José. Thank you. olvidado, no sé por qué. Y su danza de moreno lo hace mover. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo de Negro José. Con mucho amor cantaba Negro José. Tiene el color de la noche, su vida bien. La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. ¿Qué tal? ¿Lo venimos pasando la audiencia bien? Bueno, mejor así. Mejor así. Ah, ese es el trabajo de uno, la tarea de uno. Es tratar que esté ahí en su hogar, sintonizando la 90.1 los martes a las 2:30 de la tarde en esta querida radio, o bien la repetición del programa allá en La Fogón, en la 97.3 ahí de Doyo. Y seguimos entonces. Sí, seguimos. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. ¿Cómo lo está pasando, audiencia? Espero de que bien. Aquí estamos haciendo radio, llevándole esta música, estas canciones elegida para ustedes, con, bueno, distintos intérpretes.

los 10 tangos de Jorge Valdés, que cantó el rey del falsete, le decían a don Jorge Valdés. El No Tango Tan nos interpreta Jorge Valdés, Destino de Flor. Tarde gris del sinsabor, te vi partir sufrida y buena, y en aquel instante comprendí todo el horror de tu condena, vida. Yo no sé en qué abismo me perdí para vivir así. Pena de saber lo que vale tu amor. Tarde, cuando el vicio de mí cargó, llanto es un canto por ti, con destino de flor, perfumar y morir. Novia mía, se retira vencido el alcohol, huye por la plegaria de mi corazón. Mira, hoy la tarde es feliz, el cielo se desangra por ti. Tarde de feliz, el cielo se desangra por ti. Como resongan los años. Jorge Valdés, el No Tango Tan, castigo y poesía. Placer y castigo por tanta pasión, bendigo mi suerte, lo quiso el destino, marco mi camino con tu corazón. Repito tu nombre y un eco responde lejano a mi voz. Angustia de amarte, te llamo tu nombre. Repite la noche como una oración, tu vida es mi vida y no

historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto. Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Ninguna escena, ningún daño, simplemente con nadie dos. Inteligente de los dos. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. ¿Qué tal? ¡Qué cantor, Jorge Valdés! Por favor, audiencia, espero que lo hayan disfrutado, a don Jorge Valdés y a todos los cantores populares que he traído aquí a La Matera en el día de hoy. Ya ha anunciado Julio Molina Cabral, Bernoy Carrero, Eduardo Rodríguez, qué lindo. Eduardo Rodrigo, perdón, qué lindo. También trajimos al Chango Nieto, cantores populares. Escuchamos también a Chico Buarque, también a Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gal Costa, a la negra Mercedes Sosa, a Joan Baez, a Víctor Heredia junto a la negra. Estos cinco temas, cinco canciones elegidas de Silvio Rodríguez, también a Joan Manuel Serrat, Llegar a Viejos, qué barro. Y recién estamos hablando de este cantorazo como Jorge Valdés, el no tan gotán. Javier Ishikawa, un abrazo grande, grande. Gracias por tu tarea, hermano. Muchas, pero muchas gracias. Audiencia, os saluda el único responsable de la música que se elige, de los comentarios, de las charlas, de las reflexiones, del programa La Matera, el Kai Simonelli. Muchísimas gracias, audiencia. Me despido con un abrazo grande a todos y, bueno, diciéndole nuevamente, buen viaje. Hasta la victoria siempre. Marita Cortiñas. La Matera. Desde aquí le mandamos un abrazo grande al CAI, le decimos que no se apure, que se recupere bien, que se tome su tiempo, que acá estaremos haciéndole el aguante como siempre. Desde Radio La Negra, Radio Fogón en El Hoyo y FM Alas también en Bolsón. Un abrazo, CAI, y dale, mejorate, que te esperamos el tiempo que haga falta. Un abrazo grande. Cerramos así nuestro programa La Matera de este martes 13 de agosto. Un abrazo. En marzo La Matera se viene a La Negra. Sí, este ciclo 2024 La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes